Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Hoy me da mucho gusto que esté usted con nosotros en este nuevo programa que es Pensar la Historia. Le invitamos para que le suba un poquito el volumen a su radio, ponga mucha atención, porque este nuevo programa del Instituto de Investigaciones Históricas nos interesa a usted y a todos. Hemos invitado a Cintia Teresa Quiñones Martínez y a Ishel Gamis Pérez. Ambas son candidatas a maestras en Ciencias y Humanidades con terminación en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas y de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto en saludarlos en esta primera emisión del programa Pensar la Historia. ¿Por qué esto de pensar la historia? Es cierto que todo está alrededor de las celebraciones del bicentenario y del centenario. Bueno, el programa surge precisamente en el marco de estas conmemoraciones del bicentenario y del centenario, y es replantearnos un poquito estos procesos históricos que se dan a nivel nacional, pero aterrizarlos a la realidad de Durango. Es decir, se habla, por ejemplo, de civilizaciones prehispánicas y muchos desconocemos qué había en esa época en nuestro estado. Bueno, ver qué características tuvo la época colonial en el estado de Durango va a ser una cuestión cronológica. Vamos a empezar precisamente con cuestiones prehispánicas para que la gente tenga un poquito más de conocimiento, ¿no? De repente no sabemos que hay ruinas aquí en Durango, que hay ciertos vestigios de estas civilizaciones. Bueno, conocer qué tipo de civilizaciones se dieron. ¿Qué sucede? ¿Cómo vive Durango estos procesos, no? Por supuesto, esa es una parte muy interesante porque a raíz de las conmemoraciones se han abierto muchos foros, muchos espacios de expresión y ha habido una gran producción editorial en torno a la historia nacional, ¿no? Entonces se está repensando la historia, se están haciendo nuevas investigaciones a nivel nacional. Pero es importante destacar también que la historia nacional pues, se conforma de las historias regionales que son muy importantes. Historias de los municipios, historias de los estados que tienen sus procesos muy particulares y que todos debemos de, que debe de darse pues su importancia. En ese sentido, pues el Instituto de Investigaciones Históricas ha estado trabajando mucho desde ya hace unos 4 años con un gran proyecto que seguramente será la gran producción editorial del Instituto de Investigaciones Históricas. Este es un proyecto editorial que se conforma de 4 tomos. Que son 4 épocas, ¿no? Empieza con la época prehispánica, época colonial, siglo XIX, siglo XX. Como 50 investigadores están participando con distintos ensayos y esa investigación precisamente es regional, ¿no? Se sigue este eje temático también, que es el mismo que se va a seguir dentro del programa, de época prehispánica, época colonial, siglo XIX, siglo XX, pero aterrizado a la realidad local, ¿no? Ver cómo fueron estos procesos. Este programa va siguiendo más o menos el mismo orden cronológico de esta obra y muy probablemente contaremos con invitados de los investigadores que han participado en esta obra con sus ensayos. Uy, ¿no? Bueno, pues esto amplía las expectativas de nuestro público porque el Instituto como generador del conocimiento histórico aporta mucho y a través de 50 investigadores, imagínese usted que nos escucha de lo que se va a enterar. Bueno, yo pienso que los antecedentes siempre son importantes para permitirnos conocer cómo se dan los procesos. El proceso de independencia en nuestro estado va a tener ciertas características muy particulares, distintas a las del Bajío, ¿no? Entonces hay que ver, bueno, cuál era la conformación de la población de nuestro estado, ¿no? Se habla mucho de que estas civilizaciones prehispánicas que encontramos a la zona norte del país eran cazadores-recolectores, que eran nómadas, que no estaban asentados en un lugar. Bueno, vamos a darnos cuenta de que mucho de esto no es así, que los resultados que arrojan las investigaciones más recientes nos dan que sí había asentamientos estables, que sí había agricultura, que a lo mejor no se tenía el nivel de avance de las civilizaciones del centro o del sur del país, pero sí había este tipo, y que los españoles los fueron aventando a las zonas de la sierra, ¿no? Que es donde actualmente los ubicamos a todas estas civilizaciones. Entonces hay que ver cómo se dan estos procesos para entender lo diferentes que son. ¿Eso qué nos los va a permitir conocerlos? El antecedente. Las civilizaciones prehispánicas, ¿cuál era la población que había aquí en Durango? Yo creo que es lo más importante de esta producción del Instituto de Investigaciones Históricas. Ha habido grandes historiadores a lo largo de sobre todo el siglo XIX y siglo XX, que son los que se han encargado de recopilar la historia, sí, fueron los pioneros y los que ahora nosotros tomamos en cuenta también como antecedente. Pero en su época, bueno, pues son historiadores de su época, no había la información como está organizada ahora, entonces tenían más dificultades con los archivos. Había información que obviamente pues no obtenían, incluso pues tenían una visión también un poco más sesgada. Y entonces en este momento el trabajo que se está haciendo, estamos incluso considerando a aquellos viejos historiadores, pero con una visión nueva y desde diferentes enfoques. Entonces, pues está rehaciendo la historia nuevamente. Entonces, es una gran obra esta producción que se denomina Historia de Durango. Tiene un gran valor que seguramente, bueno, invitamos a todos nuestros radioescuchas para que en su momento, porque esperemos que esté ya por salir ya este año, puedan tener acceso a ello y se dediquen a darle una leída, porque efectivamente nos han educado con una forma de ver la historia. Y entonces estas nuevas investigaciones seguramente nos van a enriquecer mucho. Después de que aborden estos aspectos prehispánicos, ¿cuál sería lo siguiente? ¿Pasar a la época colonial? Así es, sería las distintas exploraciones que se dan, los primeros asentamientos, y bueno, ver cómo se va organizando, ¿sí?, esta naciente región de la Nueva España, cuáles son sus autoridades, la organización, qué tanta población había, cómo estaba organizada, ¿no? Entonces es tener un panorama un poco más claro de qué pasaba en la época colonial en Durango, ¿no? ¿Dónde está el crecimiento económico más importante? Los asentamientos, los conflictos que los hubo importantes, ¿no?, durante esta época. Entonces es hacer este recorrido por este periodo, ¿no? ¿Y las consecuencias también? Claro, porque precisamente es para lo que nos sirve la historia. La historia nos permite el poder, a través de esta viaje hasta atrás, de entender por qué actualmente estamos como estamos, por qué somos como somos, la sociedad que somos, de dónde venimos. Somos resultado de procesos, ¿no? De procesos complicados, de procesos que tienen muchos factores. Entonces, este recorrido hacia atrás nos va a permitir entender nuestro presente como durangueños. Fíjate que esto que comentas se me hace sumamente importante, porque a la mayoría de la gente joven no encuentra por qué le enseñan la historia. Dicen, a mí qué me importa lo que pasó, pero no tienen en cuenta precisamente que somos el resultado de esa historia y que la manera de cómo nos comportamos, cómo estamos, tiene que ver con todo esto que uno vivió. Por ejemplo, la historia de Durango es muy diferente a la historia de otros estados del centro. Casi sería como si México estuviera dividido en dos, ¿no? Más que en dos, yo creo que son muchas regiones con procesos distintos, ¿no? Y cosas tan fáciles como ¿por qué en Durango comemos lo que comemos? Nos lo explicamos a través de la historia. Todas las influencias culinarias que hemos tenido. ¿Por qué hablamos de la forma en la que hablamos? Hay mucha gente por ahí que me dice que la gente de Durango es muy hospitalaria, muy servicial, más que en otras partes de la República. Yo había oído lo contrario y dice, no, dices que aquí a mí me reciben muy bien. Entonces habría que replantearse qué tan cierto es esa idea de que somos huraños, ¿no? Que somos cerrados. Hay una cosa que tenemos los durangueños, de que no dejamos que los demás destaquen también. O sea, como que faltara eso que tienen de ayudar a los coterráneos, ¿no? Como que dicen, necesitas irte, salir, y entonces te reconocen. Cuando ya te reconocen fuera, entonces te reconocen dentro. Yo creo que es parte también de nuestra historia, ¿no? Es parte, y habría que dar un enfoque, ¿no? Esa misma se puede tomar como pequeños, somos muy críticos. Y no cualquier cosa nos satisface, ¿no? Sería un punto de vista un tanto diferente. Sería una connotación muy positiva. Sí, ¿no? Sería cambiar un poquito las cosas. Pero bueno, es ver todos estos procesos, ¿no? Cómo se van dando. Porque, por ejemplo, somos incluso hasta nuestro color de piel, ¿no? ¿Por qué no somos tan morenitos? Si son más morenitos en otras partes, estamos más mezclados, ¿qué ha pasado? Nuestra religiosidad es muy diferente a la de otras partes, ¿no? A pesar de que la mayoría siga siendo la religión católica, pues aquí no vemos eso de que se flagelan y todo ese tipo de expresiones religiosas. Y los rituales ¿no? para los muertos también es muy diferente, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces, todo eso son parte de los procesos históricos, que me parece que nos va a enriquecer mucho precisamente repensar la historia, repensar nuestra historia y aterrizarlo a nuestra realidad actual, ¿no? O sea, nos va a permitir tener más claro el por qué somos de la manera que somos actualmente. Y ese es un punto bien interesante porque resulta que para niveles básicos de primaria y secundaria, pues a lo mejor el maestro no le da el énfasis en la cuestión de la identidad, ¿no? De por qué somos duranguenses o por qué somos de tal forma, ¿no? Entonces el niño no entiende muchas veces para qué estudiar la historia y por lo mismo se les hace muy aburrida y no le prestan mucha atención, siendo que es una cosa muy, muy rica, muy interesante incluso. Las dos también somos maestras de historia y le comentamos a los alumnos, bueno, ustedes han visto la película tal, sí, que de investigación y sí, les gusta, sí, sí, les gusta mucho. Pero les gusta la historia y como que no saben ni qué decir. ¿Por qué? Porque sí ven la película donde hay mucha investigación y van encontrando pistas y demás. Y les llama mucho la atención, pero la historia la ven desde otra perspectiva como que es algo muy ajeno. Y les digo, pero no es lo mismo, ¿no? Vamos descubriendo algo. ¿Y qué vamos a descubrir? Nuestra propia identidad. Somos nosotros los que nos estamos construyendo en base a ese proceso, a esos elementos que vamos encontrando a lo largo de la historia. Entonces sí hay que darle un nuevo toque a la educación en la historia para que los mismos jóvenes se vayan interesando. En el estado de Durango no tenemos todavía la licenciatura en historia. Me parece que está en proyectos, ¿verdad? Para que se abra. Será muy bueno. Y también eso motivar a los jóvenes para que se vayan interesando en hacer una licenciatura en historia, en interesarse por estudiar antropología, arqueología y demás, todas estas ciencias que aquí en el estado no hay, pero que sería buenísimo que se abriera las licenciaturas y motivarlos mucho para que ellos se interesen en la historia y en conocer sobre la identidad propia y la identidad del estado. El conocer tu historia es lo que te da identidad. Y hoy como nunca la identidad se necesita, porque estamos en una globalización en donde los chicos tienen oportunidad a través de internet de conocer a personas de países tan distantes que jamás hubieran pensado y que tienen su manera de pensar también. ¿Con qué herramientas avientas a tus hijos al mundo si no tienen esas raíces que los puedan arraigar a su tierra, que es parte de su valor como mexicanos, como durangueños? Es que se está generando como que un solo modelo de vida, ¿no? Yo pienso que hay que aprender a valorar la diversidad de todos y de cada uno de nosotros. La diversidad no es algo que nos divida, la diversidad nos enriquece, ¿no? Definitivamente. Como sociedad, como cultura. Y es parte de conocerte, ¿no? Simplemente el saber por qué eres de tal manera, por qué tus papás son de tal manera, por qué te educaron de cierta forma, eso es conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo es básico para toda tu vida, para saber qué quieres y qué no quieres, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Y me parece que el problema radica sobre todo en la enseñanza de la historia, en que se toma mucho de que hay que aprenderse nombres, hay que aprenderse fechas y memorizártelas, ¿no? Ese es un error. Sí hay que saber, bueno, de qué periodo estamos hablando para poder entender en qué procesos nos encontramos. Pero no se trata de que a fuerzas tienes que aprender todas las fechas y cuándo nació y cuándo murió y cómo se llamaba y cuál era el papá y cuál era la mamá. Son cosas que no son tan importantes. Lo importante es que los chicos, ¿no?, los jóvenes, aprendan los procesos y que entiendan cómo estos procesos han ido afectando la historia general de nuestro pueblo. ¿Ustedes qué han encontrado que les haya impactado en esto que han estado trabajando en conjunto con estos 50 investigadores de nuestra historia, claro? Por ejemplo, esto que ustedes comentan de que pensábamos que aquí había recolectores y resulta que no. Bueno, a mí sí me impacta. No, sí había, sí, sí había, pero bueno, no era tan así como lo han pintado. Sino porque como que uno se imagina, y bueno, al menos lo digo porque yo también, antes de hablar con las personas que están investigando, tú te imaginas una serie de grupos dispersos, ¿no?, en pequeñas tribus que van de un lado para el otro, que no tienen ningún pueblo o algún asentamiento regular. Y tienes esta idea, y cuando hablas con gente que conoce, que ha hecho investigaciones, que se ha metido a la sierra, al campo, a estar haciendo todos estos descubrimientos, te cambia la perspectiva. Es la idea que nos han transmitido, y fue una idea muy bien aprovechada porque eso hizo que la gente, los españoles, los occidentales, se pudieran apropiar de los territorios, mandando a los indígenas a los territorios pues que no eran tierras tan ricas, que no se podían cultivar tan fácilmente, ¿no? Entonces te vas explicando muchísimas cosas. ¿Por qué ahorita están en la sierra los indígenas, ¿no? Claro. Y otra parte interesante de este trabajo en conjunto es que es multidisciplinario, porque estamos hablando en sí de historia de Durango, pero estamos incluyendo diferentes tipos de trabajos. Participan tanto historiadores como antropólogos, arqueólogos, sociólogos. Entonces, cada uno con su trabajo aporta una visión distinta desde su propia área, ¿no? Y eso va enriqueciendo muchísimo la historia, que en algún momento a lo mejor conocíamos determinado proceso, pero solamente desde el punto de vista económico o político, ¿no? Que es lo que generalmente se le da mucha difusión, es lo que más sabemos. Pero después lo acompañamos del aspecto social, del aspecto demográfico, del aspecto cultural, la vida cotidiana, cómo vivía la gente en el momento de la revolución o en el momento de la independencia, qué comían, qué hacían, cómo era su forma de organizarse como familias. Todo esto va enriqueciendo la historia y se va creando un elemento riquísimo que nos interesa muchísimo, ¿no? Es una aportación, una visión en conjunto que antes no teníamos. Esto es muy motivante para nuestro público. Yo les reitero, este programa es semanal, a la misma hora, puede usted escucharlo, pero no solamente usted, acerque a sus niños, porque yo me imagino que esto que empieza hoy va a seguir así, en la platicada rica también, porque a veces lo que cansa de los investigadores es la manera en que comunican. Y bueno, yo quiero que sepan que va a ser tan fácil y tan sencillo como si estuviera viendo una película, que para eso se presta la radio, ¿no? A través de las voces, para que cada quien se vaya imaginando lo que quiere imaginarse. Pero va a ser así, a este nivel, ¿no? Sí, por supuesto, estamos tomando como base este proyecto de Historia de Durango, que está en prensa, pero lo que queremos aquí es discutirlo, ¿sí? Salir de las hojas, salir del documento y aquí entre todos reflexionarlo, discutirlo. Y sí, como usted comenta, es para toda la familia, ¿no? Para que los niños se interesen por la historia de Durango, para que los jóvenes se interesen también incluso por estudiar la historia y también para que vayamos construyendo nuestra propia identidad. Entonces, por supuesto, los invitamos a todos. Vamos a contar con investigadores, con historiadores, sociólogos, antropólogos, para que entre todos hagamos una buena charla y una reflexión para nutrir nuestra historia local. Sí, yo creo que vamos a empezar precisamente con arqueólogos, antropólogos, como invitados, precisamente para ver cuáles son los nuevos descubrimientos que se han hecho en los estudios sobre las civilizaciones prehispánicas en nuestro estado. Y yo creo que aterrizar también allá a finales de esta serie en si se celebra o no este Ah, por bicentenario, ¿verdad? supuesto, Porque también es la reflexión, el análisis de esto, sí. ¿no? Sí, ha habido mucho debate en torno a este tema de si conmemorar o no, o festejar o no, que no es lo No, mismo. claro. Entre ellos destaco, por ejemplo, a Carlos Fuentes, que es gran escritor de México, y él ha hecho algunas críticas respecto a esto, ¿no? Porque dice que de repente se ha puesto mucho interés en festejar los bicentenarios, y dice, bueno, no vamos a festejar el bicentenario y el centenario, vamos a conmemorarlo, y eso implica reflexionar, implica debatir, implica hacer cambios. Incluso desde la cúspide política, ¿no? Hacer transformaciones en infraestructura y grandes proyectos de desarrollo y demás, ¿no? Y políticas públicas, Y ¿no? políticas También, públicas. Entonces lógicamente. él dice, no vamos solamente a festejar con fuegos artificiales. Digo, que dice, queremos reflexionar y hacer algo que de verdad impacte. Pues esto es lo que vamos a hacer a través de la radio también, porque luego hay otra época en la historia de México, de Durango, en que este tema de la revolución Se se glorificó, glorifica y es a través de la literatura, a través de la música, a través del cine, a tal grado que la imagen que damos al mundo es esta imagen de la de la revolución a través revolución. de las películas y de las canciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí hubo una política estatal que no podemos dejar de lado, en donde se toma la revolución como un justificante de las personas en el poder, ¿no? Todos son emanados de la revolución. Bien, pues mire, más o menos así van a estar los programas. Yo espero que usted nos sintonice, no se pierda, por favor, el segundo programa de esta serie. Estuvo con nosotros Cintia Teresa Quiñones Martínez y Shell Gamis Pérez. Las dos, pues usted ya las oyó, muy preparadas, pero además acompañándose en los próximos programas de varios investigadores, 50 en total, riquísimo esta serie. Acerque a sus niños, tome nota del horario, póngalo allí como un recordatorio en su celular. Y yo agradezco mucho a Cintia y a Echelle que hayan estado con nosotros y bienvenidos ustedes que nos escuchan a esta nueva serie. Muchas Muchas gracias. gracias, muy amable. Pensar la historia.